Atento, atenta, soy el Adri corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, hoy 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Así que estamos aquí en la ciudad de Mina Clavero, una de las ciudades donde se están realizando actos, un poco tempranito, mañana muy fría. Estamos ahora con Carolina Pizarro, ella pertenece al consultorio inclusivo de la ciudad. Bueno, que nos cuente un poquito acerca de esto, por qué el consultorio decide izar esta bandera en este día. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos. Bueno, hoy es un día muy importante, es un día de conmemoración a nivel mundial, es muy importante para nosotros el Día del Orgullo. Y esto, este día conmemora una revuelta que se produjo en Nueva York, en Stonewall, en el año 69, en respuesta a una represión policial. El colectivo LGTB hizo un movimiento, una revuelta, y esto se extendió durante se extendió por todo el mundo, y allí cada 28 se celebran a través de marchas y celebraciones el Día del Orgullo. A nivel mundial, en nuestro país, en los últimos años, y sobre todo gracias a la Ley de Identidad de Género, en el 2012 hubo muchas políticas públicas de Estado, ¿no? También para acompañar los derechos del colectivo. Y nosotros acá, localmente, desde Mina Clavero, empezamos en el año 2020 con el consultorio inclusivo integral, ¿no? Para apostar a las políticas públicas de diversidad y género acá en Mina Clavero, en Tras la Sierra, en realidad, porque nosotros acompañamos a familias, a personas de todo el Valle de Tras la Sierra. Claro, bueno, momento importante entonces que esta bandera esté hoy acá flameando, ¿no? En lugar tan importante como el Plaza Merlo. Sí, totalmente. Para nosotros es muy importante que sea visible, que podamos ver flamear en el día de hoy y siempre la bandera. Y como decíamos recién en el acto, esto es decirle no a la vergüenza que nos quisieron hacer sentir y decirle sí al orgullo de todas las identidades. Bueno, Caro, gracias por recibir el Radio Grito. Bueno, vamos allá a celebrar un todo con la gente que ha venido. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos siempre, gracias. Bueno, estamos acá con Andy, vino a este acto que estamos haciendo aquí en la Plazoleta Merlo. Bueno, nos gustaría que nos cuentes cómo se siente aquí en este día. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, yo mayormente bien, porque es un día que se conmemora por algo que pasó hace bastante tiempo con la comunidad LGBT. Y bueno, me emociona el hecho de poder colgar la bandera que me representa y nos representa a toda una comunidad en un lugar como este. ¿Cómo te sentís vos en tu pueblo, en tu escuela? ¿Sentís que hay un respeto hacia tu decisión o todavía hay cierta resistencia? Yo, frente a mi entorno social, todo lo que son mis amigos, mi familia y lo que es la escuela, sí me siento bastante respetado. No tengo problemas actualmente, pero sí puedo decir que la sociedad todavía sigue estando bastante una presión que hace que no nos sintamos del todo cómodos. Estamos también con Milton, vecino aquí de la ciudad de Mina Clavero, también se acercó aquí a este día. Bueno, nos gustaría que nos cuente un poco qué representa, ¿no?, este día para él. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Y bueno, este día representa muchísimo para mí, porque es un día más donde me siento en libertad, pero ahora me siento en libertad en la comunidad en general, porque siempre estamos un poco más encerrados, somos la minoría que siempre está escondida, y bueno, hoy es nuestro día para poner, por ejemplo, esta bandera en público. Y nada, es un paso enorme que se viene luchando históricamente, así que nada, muy feliz, y que muy feliz de que la comunidad de Mina Clavero tenga estos espacios para nosotros, para sentirnos bien, expresarnos y nada, sentirnos apoyados, porque al fin y al cabo somos esa minoría que te nombraba recién, y además por ahí un poco relegados, y viste, así que nada. Y para los que no se animaron a venir, nada, la invitación está abierta, la oficina de Mujer y Género está abierta, el consultorio integral también, porque es algo fabuloso, y los chicos que están ahí trabajan excelentemente, así que nada. Estamos con Fabricio, él es papá de Andy, él es un varón trans, aquí presente, leyó un hermoso poema. Nos gustaría que nos cuente, bueno, como papá consciente, acompañando esta transición, ¿no?, que está viviendo su hijo. Buen día, Fabri, ¿cómo estás? Hola, Adri, ¿cómo estás? Bien, contentos, muy emocionados por poder lograr el izamiento de la bandera. No es poco, en nuestras comunidades no se los tiene en cuenta, y bueno, esta visibilización está ayudando y nos va a ayudar a todos y va a ayudar al colectivo a que también progrese y tenga derechos o reconocimiento de sus derechos, que son muy importantes, ¿no? Claro, importante como papá, mamá, familia, ¿no?, apoyar en estas transiciones, ¿no?, porque no son fáciles, la sociedad todavía sigue poniendo trabas en el camino. Sí, totalmente. Nosotros como organización, desde Abrazo Transerrano, por una cuestión de ser padres, ¿verdad?, tomamos la decisión de acompañar esto, esta transición de nuestro hijo, y en la unión con los demás padres nos encontramos con que hay una realidad de niñeces trans que es importante, o sea, son muchos más de lo que uno cree, ¿verdad? Y bueno, en esta cuestión de trabajar entre todos, de nuestros padres, ¿verdad?, el lograr todos estos derechos y estos reconocimientos que van teniendo los chicos es importante. Hemos logrado poder juntar un grupo de gente importante, y ese grupo de gente importante, de familias importantes, ¿verdad?, que son todos padres de niñeces, poder ayudar y en la trayectoria de la transición de los chicos, y sobre todo en lo que necesiten de información con respecto a las escuelas, a los procedimientos con respecto a la ley y todas esas cosas, que son muy importantes para poder lograr el reconocimiento necesario, ¿verdad?, de todos sus derechos. Claro. Gracias, Fabri, que tengas buen día. Gracias, Adri, buen día para vos.